noche yo soñaba un sueño del Señor, donde yo me encontraba en mi habitación. En el sueño yo miraba en el cielo un resplandor que salía de las nubes. No podía creer yo. En el sueño yo decía: Cristo viene ya por mí. Entre más se iluminaba, más felicidad sentí. Yo decía: Él es mi Dios. Y allí yo adoraba la presencia del Señor, esperando yo mirando. Pero en eso desperté. El Señor está anunciando su regreso, Él es fiel. El Señor está avisando y no lo puedes creer. Cristo viene, Cristo viene, asegura tu lugar, no te vayas a quedar. Regreso, Él es fiel. El Señor está avisando y no lo puedes creer. Cristo viene, Cristo viene, asegura tu lugar.